Normalmente, cuando tenemos una entrevista en la noche paradigmática, suele venir acompañada de la música Shabda, del disco de Michael Field, The Music of the Spheres. Sin embargo, esta semana pues tenemos el privilegio de que los compañeros de producción y el elenco del musical El Médico nos hayan brindado la estupenda partitura de Iván Macías, que representa la pieza de El Viaje. Estáis escuchando ahora mismo pues una serie de fanfarrias épicas de transición. Posteriormente escucharéis un tema muy meloso y muy de amor. Y la verdad es que, bueno, os tenemos que decir que es que hay que ir a ver El Médico. Y claro, pues para poderos convencer todavía más de la maravilla que es este espectáculo, pues viene un señor que interpreta pues al heredero de Dulcámara o de Fígaro en el mundo musical, que es Joseán Moreno, que interpreta al barbero en la producción del Médico. Joseán, bienvenido a la noche paradigmática. Hola, bien hallado. Qué bien, qué bonito que me digas estas referencias, porque muchas veces cuando se habla de Barber, del personaje que yo estoy haciendo, siempre dicen, oye, pues es un personaje muy original, muy tal, pero siempre hay algunos tips, algunos movimientos, algunas imágenes que tú tienes en la cabeza, y es uno de los que has dicho. Dulcámara, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo, porque además, bueno, no sé, es la imagen de un tío con un carro tirando del mundo entero. Claro. Y como esta y algunas otras referencias también que nunca se comentan, así que gracias por decirlo, de verdad. Bueno, también si nos ponemos un poco exquisitos, tenéis el musical, está el número de la Panacea Universal, que recuerda también un poco al Pirelli's Miracle Elixir de Sweeney Todd, ¿no? Tiene ahí un poco de referencia, sí. ¿No? Sí, ahí ya te digo, muchas referencias. Está el Elixir de Amor, está, no sé, está el violinista en el tejado, hay claro. Cosas... que imágenes que te vienen irremediablemente cuando ves un personaje de esta magnitud, y hablo de magnitud en general, porque es un tío grande, es un tío que engaña a la gente, pero es un superviviente. Claro. Y en el fondo, lo bonito de Barber es que va descubriendo que poco a poco tiene corazón. Y eso es maravilloso. Eso en el musical es como un zambombazo. Claro. Parece que es el tío más peligroso del mundo, pero al final se convierte en la tabla de salvación del protagonista, del niño, de Rob. Claro, de Rob, ¿no? Porque vuestro musical es que es una adaptación exacta del primer tomo de la trilogía de la familia Gordon, de lo que es de la doctora Cole o de los doctores Cole de Noah Gordon, ¿no? O sea... Sí, que, por ejemplo, podéis hacer una secuela que fuese la doctora Cole, ¿no? Como siguiendo los libros, sí, ¿no? Se podría hacer, pero haciendo todo desde el principio, porque realmente aquí se ha mirado en detalle desde el primer momento. El proyecto nació básicamente así. Estos locos que son Iván Macías y Félix Amador estaban en Huelva, dijeron, queremos hacer musicales. Vamos a hacer un musical. Así. Por toda la cara. Y lo escribieron un musicalazo, ¿no? Luego de repente dijeron, vamos a necesitar los derechos, ¿verdad? Y tal entonces sería fue cuando bueno. Llamaron a la familia de Noah Gordon. Claro. Noah Gordon se enamoró completamente del proyecto y a partir de ahí esto empezó a crecer y a crecer y a crecer. Se sumaron genios, o sea, estaba Noah Gordon, Dios mío. Escribes un musical sobre El Médico y Noah Gordon te da el visto bueno. Imagínate lo que es eso. Claro, totalmente. Aparte es realmente maravilloso. Es que es un proyecto súper curioso porque es un musical andaluz. O sea, vuestro musical ha tenido como diferentes, como si fuese célula, ¿no? Ha tenido diferentes formas hasta la forma definitiva. Y, por ejemplo, mis padres, el presentador de este programa, Santos Macho, tuvieron la oportunidad de ver la forma que se hizo en Granada cuando se empezó a girar por Andalucía con la ROS, creo que estuvisteis, ¿no? Con la Real Orquesta de Sevilla. Hasta que se dio el salto a Madrid, ¿no? Estuvimos haciendo una especie de gira sinfónica. Claro. Teníamos 80 músicos y ahí estábamos, bueno, pues probando un poco el material. Yo estuve desde el principio. Madre mía. Y te puedo decir, sí, de esto ya hace pues, 4 años casi. Y te puedo decir que el proyecto ha ido creciendo y creciendo cada día más, ¿no? En principio era solamente un paquete de folios, lo digo yo muchas veces, pero es verdad. Era simplemente una idea. Uh-huh. Y íbamos simplemente pues, a probar el material, a ver si se podía hacer. Luego fueron sumándose pues, producción, luego fue sumándose algún otro creador más. Se sumó Lorenzo Capriles, se sumó pues no sé, mil personas más que hicieron un trabajo increíble. Y entonces fue cuando se pudo estrenar después, al año siguiente, ya en Madrid, El claro. Médico, el musical. Uh-huh. Entonces, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos haciendo es pues llevarlo por toda España en nuestra versión gira, que es un poquito diferente, pero que conserva toda la esencia, la majestuosidad, la emoción, la diversión. Es muy estética, es muy grande y bueno, que estoy deseando que lo veáis, claro. Claro, porque además de todo lo que es el equipo de producción, que es magnífico, desde aquí gracias a Eugenia y a Ángel, y el equipo creador, tenéis un tema, y es que vuestros directores así artísticos del día a día son Jean Valjean y el inspector Javert. Entonces, claro, se pelean también, o sea, hay una confrontación en plan Ignasi, Jerónimo, o se llevan bien fuera de la escena. No, es muy gracioso, porque sí es verdad que el elenco de aquel Los Miserables, pues está en el proyecto del médico. Realmente sí, hay un poquito de Los Miserables dentro del médico, ¿no? Claro. Porque es uno de esos musicales tochos en los que pasan grandes cosas y se cuentan grandes historias y se habla de lo mejor de la humanidad y de lo peor del ser humano, ¿no? Claro. Entonces, y en un momento histórico muy determinado, eso es increíble verlo, porque no, lo siento, pero es que no es lo mismo ver una obra del siglo XX en el que hay ropa igual que la nuestra, a ver una cosa como de época, con los harapos de la Edad Media, con estás mostrando el Londres medieval, que es todo como siniestro, feo, decadente, y luego te vas a la floreada Persia, claro, a la floreciente, claro, quería decir, Persia. Con esos brillos, con esos tules, con esos diamantes que llevan por todos lados, ¿no? El vestuario del Shah es una locura. Pero hombre, es que es una locura. Encima que os lo hace Caprile. Claro. Pero ¿esto qué es? ¿No? Y es, aparte de un trabajo enorme y maravilloso de Lorenzo Caprile, pues es un espectáculo verlo, claro. Claro. Esto mola un montón. Pero sí que es verdad, el elenco este que estamos hablando, de Miserables, pues todos han puesto su sabiduría para que esto sea en absoluto un reflejo de Los Miserables, pero sí que tenga lo mejor, esa esencia, ¿no? Bueno, es que vamos a comentar sobre la audiencia, pero es que el director vocal del espectáculo es Jerónimo Rauch, que interpretaba a Jean Valjean y al fantasma de la ópera en el West End. El director artístico es Ignasi Vidal, que interpretaba al inspector Javert, y que, por ejemplo, en la última adaptación de La Bella y la Bestia de Disney, de carne y hueso, es el que canta el tema de central que canta la bestia, el solo, pues es él, ¿no? Entonces, sí, son gente muy baqueteada y con mucho trabajo. José Ann, una pregunta. ¿Se ha puesto en contacto contigo Stellan Skarsgård para compartir notas de interpretación del personaje de la película al teatro? ¿Es muy orgulloso Stellan y no ha llamado? Cuéntanos. ¿Qué va? Ya hace tiempo que no me pide relaciones. Tenemos una historia de amor muy bonita, ¿sabes? Compartíamos los artilugios de barbería, pero ya no me llama. La verdad es que qué recorrido más curioso, porque incluso la película era como una coproducción alemana, francesa, inglesa, y luego el musical lo han hecho españoles. O sea que al final lo que decías al principio, ¿no? Que este proyecto tiene un punto como de locura o de descontextualización muy raro, pero que le da una variedad y una riqueza espectacular, ¿no? Bueno, hay una cosa que pasa en Alemania con El Médico, porque El Médico es una novela que ha funcionado en todo el mundo, pero en algunos países ha funcionado como de una forma universal. Y uno de esos países es Alemania. Uh-huh. En Alemania ya había una iniciativa de hacer un musical sobre El Médico, pero claro, a nivel más pequeño, no contaban con el beneplácito de la familia, era otra cosa. Y bueno, la película tiene esa, no sé, pues tiene ese acento alemán de alguna forma. Claro. Pero por ejemplo, sí que te voy a decir, El Médico se estrenará, este médico que estamos haciendo ahora se estrena en Alemania. Y se estrena se va a estrenar en varios países de Europa y esperamos que muy pronto se estrene también en Broadway, porque el camino que se está siguiendo es ese. Casi la verdad. O sea, no solamente estamos hablando de un musical que han hecho unos creadores maravillosos españoles, sino que esto puede ser el inicio de una relación de amor maravillosa entre Broadway y la Gran Vía. Totalmente. Esto es, o sea que vosotros en Spotify podréis poner lo de Original Spanish Cast, ¿no? Cuando se ponen los musicales, el Original Broadway Cast, pues lo podéis poner. Pues, José Al, antes de despedirnos. Ahora lo tenemos fuera con la London Symphony Orchestra, que nos fuimos a Londres a grabarlo, que fue una experiencia. Bueno, en Spotify increíble. Se puede escuchar el musical entero. Invitamos a la audiencia a que lo escuche porque es una auténtica maravilla. Antes de despedirnos, te quería preguntar una cosa. ¿Cuál sería tu número favorito del musical? ¿Cuál es tu A Friend Like Me del musical? ¿Cuál es ese momento que dices, guau, no se lo pierda la gente? Pues hay muchos. Es que, ¿cómo decirte? ¿Cómo elegir entre uno de mis hijos? Bueno, a mí me parece que realmente lo que marca el musical entero es el inicio, es el prólogo. Ese prólogo en el que de repente te sitúan con un zasca al espectador y se queda como boquiabierto y dice, ¿pero qué está pasando? En los primeros 5 minutos ya hay una situación terrible. No voy a desvelar mucho, pero bueno, la verdad es que se conoce y el que haya visto el médico está diciendo, ¡es verdad, es verdad, es verdad! ¡Madre mía, qué fuerte es el prólogo! Y luego hay un momento maravilloso que yo lo adoro y que cuando llega es como el mejor momento del día, que es el final del primer acto. Cuando el protagonista, de repente, todo lo que ha hecho le ha salido mal y empiezan a aparecer sus recuerdos. Y entonces empieza a aparecer todo el mundo que ha pasado por el primer acto y empiezan a animarlo y a darle, pues un poco como Otevecho, ¿no? Como en 8:30, que empiezan a aparecer todos sus personajes, el director, ¿no? Y esto es tan poderoso, es tan potente, es tan bonito, que de repente se te presenten delante de tus narices todas las personas que te han enseñado algo en la vida y te digan, tira para adelante. Uf, wow. Es pone la piel de gallina, de verdad. Goosebumps, estamos teniendo ahora mismo. Pues José Moreno, el señor Barber del musical El Médico, que viene a Córdoba el 20 y el 23 de enero, por favor, id al Gran Teatro, consumid cultura, que después del COVID hace muchísima falta. Os deseamos que toda la compañía estéis lo más grupo burbuja posible, que no os pase nada, que os hagáis los test y demás y todo ese tipo de cosas. Estamos una burbuja, somos como el Gran Hermano, ¿no? Un poquito Gran Hermano, todo se magnifica dentro del médico. Sí, no, estamos muy protegidos, bueno. Muy protegidos. Y además, ya vamos para adelante, yo creo que somos la única compañía de España que no ha suspendido ni una sola función. Pues entonces, más motivos para poder acudir a veros. José Al, muchísimas gracias, os deseamos toda la mierda y las piernas rotas del mundo. Y, ¡ole, y nada, pues gracias por pasarte por la noche paradigmática, estamos aquí para lo que necesitéis. Pues mira, ya que me lo dices, voy a usaros para decirle a todo el mundo que esté ahora mismo con la noche paradigmática que no se pierdan esta oportunidad, que esto que ha sido y es sin duda el mayor musical que se ha hecho en toda España por encima de títulos que han venido de Broadway y todo lo demás, ahora llega a vuestra casa, así que no perdáis esta ocasión porque es algo que vais a disfrutar y que no vais a olvidar jamás, o sea, os va a clavar en el corazón y vais a disfrutar como enanos, así que ahí estaremos con El Médico, el musical. Muchísimas gracias a ti, José Al, que tengas muy buen día y nada, seguimos en la noche paradigmática. Besos.